radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Yo soy medio descreído. No estoy seguro de que haya justicia. No sé si hay bondad. No sé si hay libertad. Lo que sí sé es que hay personas justas, personas buenas y personas libres. Si te cruzas con alguna de ellas, decimu. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Para mí el feminismo es una pregunta más que una respuesta. Es una mujer que habla de todas estas cosas y que no le importa, digamos, el qué dirán y que no sé qué, bueno, y que no tiene como primer objetivo en su vida casarse, bueno, entonces es lesbiana. Y la juventud va necesariamente a modificar todo. Y los viejos como nosotros no vamos a poder modificar lo que quiere hacer la juventud por una razón muy sencilla: vamos a estar muertos. A mí generalizar me divierte. Me divierte porque está mal, pero la verdad que es divertido. Entonces yo me valgo mucho de los estereotipos. No soy anoréxica, pero ando con ganas. Ando con ganas. Bulímica da grasa por el olor. Me parece como medio facilista, ¿no? Como que me como todo después. ¡Ah! Pero no solamente te asigno un lugar que luego lo usas tú como si fuera tuyo. Te lo he asignado yo, ojo. También te asigno un conjunto de temas. La noción de sexo débil, cuando nosotras tenemos que convivir todos los meses con sangre y parir, es una locura, ¿no? Decimu. Decimu. Existen preguntas tremendas, grandes temas nacionales que nadie investiga. ¿De qué hablan dos personas luego de su primera relación sexual? ¿Qué cosas deben soportar las mujeres que tienen una cita con un hombre? ¿Cómo viven las mujeres los denominados piropos? ¿Qué efectos ocasionan las revistas femeninas en lo que queda del cerebro de ciertas niñas que las leen? ¿Qué clase de libertad de expresión genera, por ejemplo, la menstruación? Y sobre todo, ¿por qué a veces resultan tan difíciles las relaciones humanas? Los medios exhiben siempre conflictos políticos, episcopales, discursivos sobre el rumbo de la nación, el rumbo de la farándula, cuántos campeones va a haber el año que viene. Pero en la vida cotidiana, los problemas suelen ser estos otros. Malena Pichot se metió de cabeza a mostrarlos. Simboliza una nueva generación que busca decir lo suyo y encima... Me cuentan, Malena, que en Twitter, yo sabés que soy medio analfabeto para estas cuestiones por mi edad provecta, pero que en Twitter tenés más seguidores que los diarios grandes, Clarín, cosas por el estilo, y te quería preguntar justamente, a ver, ¿cómo arrancó esta especie de radiografía tuya sobre lo que es esa vida cotidiana tan, tan obvia y sobre la que tan pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionar, ¿no? Yo el primer recuerdo que tengo de observación sobre el género fue cuando tenía como 11, 12 años, que estaba viendo el show del Clio y viste que era un programa que ponían publicidades de distintas partes del mundo. Claro, o sea, el show de las publicidades de todo el mundo. Claro, cuando no existía internet, cuando no había posibilidad de ver cosas de afuera, ¿no? Y pasaron una publicidad de toallitas que era una mujer en como una especie de escena del crimen, en un lugar muy tremendo, como, ¿no?, con un charco de sangre enorme. Y entonces se escuchaban las sirenas, como que venía la policía, y la mujer sacaba una toallita de la cartera, la ponía sobre la mancha de sangre y borraba la escena del crimen. y se escapaba. Y yo me acuerdo de tener 11 o 12, no me acuerdo, y de decir, ah, esto es increíble. Y ahí me cayó la ficha de lo nefasto que eran las publicidades, y no sé, de un montón de cosas. Me acuerdo como, ese fue como un momento en el que empecé como a observar las diferencias. Después también, qué sé yo, es algo que no tiene un punto. Por ejemplo, mi mamá me contaba que cuando yo tenía 5 años había una entrega de diplomas, viste, del preescolar. Sí. Y yo no me quería poner vestido. No, viste, como que ya había, hay algo que, viste, que no sé de dónde sale ciertas preocupaciones o ciertas cosas de género. Y yo estaba toda vestida de rosa y con florcitas y todo, pero tenía un pantalón. Y hice un escándalo para ponerme pantalón. Y no sé por qué. Claro, cuando uno habla de estos temas es como decir, a lo mejor de chica ya tenías una percepción de que había ciertos moldes que no, a los que te querían moldar y que no querían. Y que a vos no te gustaba. Después igual, obvio, la educación y que tuve. Mi mamá es presidenta de una ONG que se llama Dando a Luz, que defiende los derechos de la mujer en el parto, como que siempre tuve una cosa muy, un contexto muy propicio a tener estas observaciones. Todo empezó igual porque yo en un momento caí como en una depresión muy grande, porque me había separado de un chico y porque tenía 26 años y no era la persona que quería ser. Y esa crisis me llevó a como nada, a expresarme, y estando con, ¿no?, como en contacto con todas las redes sociales, yo siempre todo lo que salió lo tuve. Digo, cuando estaba el Fotolog yo tenía Fotolog, y cuando apareció el blog tenía blog, y te ibas adecuando a las novedades tecnológicas, claro, digamos. Pero es como una cosa muy natural, viste, como que sin esfuerzo, de como algo muy nada, contemporáneo a mí, y siempre, y eran como lugares donde yo escribía y gente me respondía, ¿viste? Y tener, qué sé yo, tener 5 personas que te lean es un montón. Es un montón, porque vos en ese momento estabas estudiando. Estudiabas letras. Pero de pronto, esta metodología de internet, todas las redes sociales y demás, te permitían escribir algo y que ya tuvieras tus lectores, sí, que no eran tus compañeros, sino gente, sí, totalmente inesperada. Sí. Y yo siempre digo, yo, si no fuese por internet, yo no sé si hubiese escrito. Yo me acuerdo que me anoté en letras como muy asustada con el escribir y diciendo, yo nunca voy a escribir. También letras es una carrera que te apabulla mucho, ¿viste? Lees unas cosas tan maravillosas que decís, ¿qué me voy a poner? Que te aplastan. Que te aplastan, claro. Y a mí tampoco me divertía el placer de escribir por escribir, ¿no? A mí me divertía escribir y que alguien lo viera y que alguien me comentara. Como escribir y ponerlo en un cajón, no, para mí eso no era escribir. Entonces, si no hubiese sido por las redes, no sé si me hubiese como fanatizado tanto con eso. Tal cual. Ahora, otro elemento que se confluye con esta cuestión, por lo que tengo visto, es algo que ahora está también muy usual, que se conoce hace mucho tiempo, que es el famoso stand-up. Sí. La cuestión del humor, de la persona que se planta con un micrófono delante de alguien, sí, y a partir de eso cuenta cosas. Me parece que el modelo que conocemos acá, hay modelos viejísimos, vos no habías nacido, pero acá, sí, había un, sí, señor que se llama Verdaguer, por ejemplo, que, sí, hacía lo que hoy entendemos por stand-up, sí, o Seinfeld en, sí, televisión. Vos combinaste esas dos cosas, pero es muy interesante lo que me decís. Estabas mal, triste, deprimida por una fallida relación, y eso te llevó a hacer qué cosa concretamente. Ah, bueno, sí, empecé a hacer unos videos en YouTube. O sea, en realidad yo tenía una computadora bastante buena que no la aprovechaba por completo. Y un día estaba como investigando un programa de edición de video. Era un programa muy básico, muy como casi para niños. Y estaba probando la cámara y probando a ver cómo se editaba. Y para probar el programa hice un video, pero no fue una idea. Fue como, a ver, pongo rec acá, acá, corto esto, pego allá. Y me quedó un videíto que me pareció gracioso. Grabado por la misma camarita de, claro, la computadora, era una de esas notebooks. Claro, es un programa de edición que vos filmás desde el programa de edición. Uh-huh. Generalmente uno filma con una cámara, lo baja en programa. Esto estaba como todo ahí, era como un juego, era más que nada. Y me quedó un videíto y que me causó gracia. Era un videíto en el que parodiaba mi estado de ese momento, que era como una cosa bipolar de decir, ¡ay, estoy bien, estoy bien, estoy bien! Y al rato estar llorando en el piso descontrolada. O sea, te burlabas de vos misma. Claro. Y lo subí a YouTube, que también en esa época YouTube era otra cosa. ¿De qué año estamos hablando? Esa época, hace 4 años. Cuatro años. Pasa que va muy rápido todo el tema internet. Pero hace 4 años YouTube era, no era, era un lugar que nadie podía haber pensado que la tele iba a levantar cosas de YouTube, como pasa ahora, en los noticieros, en cualquier lado se levantan videos de YouTube. En ese momento era impensable, era como un lugar muy escondido de todo. Era impensable también, ahora ya no significa lo mismo, ¿no? Ahora subir un video a YouTube puede pasar cualquier cosa. En esa época no era así. No era ahora que... es un océano tan gigantesco que no se sabe qué puede ocurrir. Claro, no sabes. Es una botella al mar, digamos. Claro, antes era, no pasaba nada. Sabías que no pasaba nada. Y bueno. Y ¿lo subiste? Lo subí y pasó. Bueno, es sábado 8 de la noche. No estudié nada. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo porque ya voy a poder estudiar. Y voy a estar. Voy a estudiar un montón y voy a leer un montón. Estoy bien. No, estaba escuchando un poco de música, pero bien. No, sí, re bien, ya me siento mucho mejor, viste como... Hay que dejar pasar. Y bueno, lo empezó a ver mucha gente, sí, y... No, ya te digo, el primer video era como... un juego, y a partir del segundo video me di cuenta de una idea, ¿no? De que, bueno, voy a hacer videos parodiando mi depresión, sobre una chica que está como muy enojada con su vida y con el mundo y muy insatisfecha y bueno, y empecé como a subir esos videos y los empezó a ver mucha gente y me empezaron a reconocer en la calle y bueno, después me llamaron de MTV y empecé a hacer esos videos para MTV y bueno, y empezaron a llamarme de lado. Estamos con Malena Picciotti y de algún modo estamos haciendo la historia de cómo YouTube empezó a pegar en la gente. Ya estamos haciendo historia sobre algo que ocurrió hace tan poquito tiempo. Sí. En un minuto volvemos para que Malena nos siga hablando sobre esta cuestión de la mirada de género, o sea, feminismo, y cómo burlarse de uno mismo puede ser un modo también de entender muchas de las cuestiones que hoy atraviesan nuestras vidas privadas e íntimas. Decimu. Hace clic en www.lavaca.org y navega a otros océanos. Noticias sin pescado podrido. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org. Y te lo mandamos por correo. Libros que mueren. Decimu. Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que... Mis jazmines luchan mano a mano con el río de la bandina. Espadean flor a flor con el aire cargado de bolsitas. Con el viento que lleva el ex río en sus narices. Riachuelo, nombre para perdiciar la vena inquieta de la tierra, arterio esclotarla, insultarle el nacimiento. Riachuelo, palabreja bajabunda polipropensada al carbonato. Mis jazmines están de parto. parten al medio el aliento que extinguió a los dragones. Parten hacia los aires limítrofes, petrolíferos y fiscales. Y otorgan carnets plenipotenciarios para la belleza. ¡Qué belleza! Retirar sus carnets plenipotenciarios en las sucursales interestelares de Decimu. Diríjase a la central afectiva más cercana a su domicilio cardíaco. Extiéndale la mano a esa idea que hace tanto tiempo le tiene ganas. Esa que de solo pensarla le hace bien y le hace tanto bien que salpica todo lo demás. Allí mismo, tírese de cabeza a su propio corazón y si mancha el piso, mejor. El carnet, adquirido exactamente en ese instante, hará el resto. Quedan abiertas entonces las inscripciones para todos los corazones nativos y por opción. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Seguimos en Decimu, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y hoy estamos con Malena Pichot. Malena, estoy muy contento de poder conocerte y estar en esta conversación, que es como una continuidad de la nota que hicimos en Mu. Gracias. Y te quiero proponer lo siguiente. Vos nos contaste cómo empezó a nacer esta figura que inventaste a partir de una tristeza, de una depresión, con la notebook, inventando estos videos que eran como una parodia de lo que a vos te estaba ocurriendo. Pero a la vez, todo eso, si no entendí mal, se llama loca de mierda, es como un personaje así llamado. Y la locura parece ser una característica de esta época. Tenemos otro programa de radio que se llama El Hombre de la Vaca, que trata justamente sobre el tema de la locura en particular, tomado en serio. Te propongo escuchar a un señor que se llama Alfredo Moffat, que nos habla sobre el tema de locura y juventud. El trastorno mental está muy extendido. La gente sufre de soledad, también de incertidumbre del futuro, de vacío existencial, y tiene más interés en estos temas, ¿no? Entonces la juventud se interesa por esto, porque están ellos también condenados a un mundo de soledad, de injusticia, de locura, ¿no? Entonces tiene interés en encontrar otra vez la relación humana, la relación que contiene un proyecto, un sentido de la vida, etcétera, ¿no? Y la juventud va necesariamente a modificar todo. Y los viejos como nosotros, le decía a otros viejos yo, no vamos a poder modificar lo que quieren hacer la juventud por una razón muy sencilla: vamos a estar muertos. Y la sensación que tengo es que la juventud está siempre caliente con la vida, desde la sexualidad y todo, no por la muerte, la vida. ¿Qué te pareció esto que escuchabas? Es cierto, es innegable que las nuevas generaciones son imparables y el ritmo de eso no, o sea, es imparable y no tiene ningún sentido ir contra eso. Yo creo que en realidad la vejez se define a partir del que no puede aceptar la nueva generación. El que se resiste, ¿no?, a lo nuevo, me parece que esa es la definición de viejo más que nada. A mí, yo cuando veo a una persona grande que entendió Twitter, siento que no es grande. Hay gente que yo sigo en Twitter que por ahí tiene 50 y pico y entendió el código y me asombra muchísimo porque es una cosa como nada, muy, muy nueva y muy específica y habla muy bien de esa gente que sabe cómo adaptarse y que claramente tiene algo joven adentro siempre, ¿no? Tal cual. Ahora, en el caso de Twitter, por ejemplo, para la gente que no lo maneja o no lo conoce, ¿qué le describirías que significa esto de estar en contacto, tener seguidores y a su vez que vos sigas a alguien? Sí. Bueno, Twitter es un espacio en donde uno, en una página, vamos a hacerlo muy básico, pone reflexiones en 140 caracteres. Reflexiones cortas, que pueden ser graciosas, que pueden ser cínicas, que pueden ser serias, que son reflexiones. Y los que te siguen opinan sobre esas reflexiones. Es eso. Lo que pasa es que demuestra el poder justamente de una frase y lo que puede generar una frase. Una frase que tiene que ser de 140 caracteres. Sí. También y cómo las frases definen a la persona. Hay mucha gente que yo a partir de seguirla en Twitter me di cuenta de quién era y me di cuenta si me caía mal o bien, porque realmente... ¿Por ejemplo? No, no voy a decir, pero personajes que... Viste que por ahí son actores y que uno no conoce a su persona, conoce personajes, ¿no? No, se ponen a tuitear y decís, ah, mira por dónde, mira las cosas que piensa esta persona. Es un lugar muy expuesto en ese sentido. También en Twitter hay personajes falsos, hay gente que crea personajes y habla a partir de ese personaje, que también es divertido. Está bueno eso, que cómo las frases reflejan la personalidad. Bueno, ¿y cuánta gente te sigue a vos en Twitter? 246.000 personas. Y ahí lo que decía Mu es que eso es más que lo que la gente que sigue a Clarín, por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué está significando esto? ¿Son modos nuevos de comunicarse donde nos estamos desprendiendo de ciertas momias que parecían así dominantes con respecto a cómo tenemos que pensar y empezar a tratar de intercambiar ideas entre nosotros? Yo creo que en Twitter lo divertido es seguir justamente a lo que está fuera del canon. Yo creo que a mí me sigue mucha gente y de la gente que me sigue un montón me odia. Y les gusta odiarme. Y les gusta ver lo que opina una persona que opina exactamente opuesto a ellos. Es imposible que 240.000 personas me quieran. Yo estoy segura que no, porque, bueno, de hecho, en las respuestas que veo me doy cuenta que no. Que no. Por ejemplo, ¿en qué casos vos sentís que ciertas temáticas que vos planteás son odiosas para otra gente? ¿Dónde lo percibiste esto? No, lo percibí porque la gente te putea por Twitter. ¿Por decir qué cosas, por ejemplo? Generalmente yo tengo un tono muy provocador, que es también lo que me consigue esos tantos seguidores. Yo, a mí, al tener tanta gente, trato cada tanto de decir cosas que para mí son importantes y que yo sé que van a ofender. Siempre la temática del aborto es tremenda. Yo lo uso mucho para temáticas de género y reflexiones sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Y eso sí suele incomodar. Pero también digo pavadas. Te pido un favor. A ver, por ejemplo, hoy o ayer, ¿qué fue lo último que mandaste por Twitter? Bueno. O las últimas cosas. Sí, ahora puse, lo último que puse es, lo felicito por tantas leyes tan progres. Hoy un hombre puede ser mujer, pero una mujer no puede abortar. Y ese es el tipo de es el idea tipo de cosas que provoca... Claro. Claro. Y es tal cual, porque además lo que estás diciendo es algo que resulta bastante obvio. Hay toda una parafernalia con respecto al tema de género, de las leyes y demás, que en muchos casos parecen un avance enorme, y probablemente, seguramente para mucha gente lo son, pero a la vez van tapando la posibilidad de discutir otros temas más profundos todavía. Sí, yo creo que sí. Las leyes estas de identidad y de muerte digna están buenísimas, me pone muy contenta, pero nada, la mujer sigue siendo el último escalafón y viste, es como, en realidad a mí hasta me parece gracioso, ¿no? Como que el poder sigue estando del lado del hombre, porque le dan el derecho a un hombre a ser mujer, pero a la mujer no le dan ningún derecho sobre su cuerpo, entonces... Es más, le dan derecho a ser hombre, pero no a tener derechos sobre su cuerpo. Claro, también. Pero también a la vez habré tuiteado una pavada. Y al toque, eso es lo que tiene Twitter, ¿no? Que uno por ahí tuitea algo serio y después dice, che, qué rico está este chocolate, ¿viste? O sea, tiene esa psicosis Twitter que es divertida también. ¿Y esto automáticamente genera una respuesta y vos respondés a quien te responde o lo dejas así? A veces respondo y a veces no. Si me parece que hicieron un comentario interesante que me lleva a algún lado, respondo. Y cuando tenés muchos seguidores es imposible responder porque... No, es imposible, ¿no? Eso te responden un montón. O sea que en este momento tus canales de comunicación en general son Twitter, la televisión, donde intervenís en columnas de programas de Enduro de Omar. Enduro de Omar. ¿Y qué más? Soy multimedia, estoy en la radio también, que ahí también tengo un espacio que está bueno porque estoy con Gillespie a la mañana en la Rock and Pop y Gillespie me deja decir lo que quiero. También estoy en el teatro, que es un lugar en donde puedo desarrollar más ciertos temas, la religión, hago mucho chiste con eso. Sobre, ¿no?, también que la religión, cualquier religión siempre pone a la mujer en el lugar del pecado, ¿no? Siempre hay que taparla con túnicas en el oriente o ponerle pelucas o es la, ¿viste?, la hija de puta que nos sacó del paraíso. Y eso me parece como tan, o sea, como tan fácil de ver, ¿no? Y a la vez nadie lo ve. Así que también en el teatro también lo uso para decir cosas. O sea que sos una especie de multimedia con patas. Sí, sí. Que anda de aquí para allá y te consideras, por lo que tengo entendido, sobre todo lo que te gusta es escribir, o sea, poder, sí, crear contenidos. Sí. Ahora vamos a seguir hablando con Malena Pichot, que a partir de esta idea de crear contenidos logró éxitos que más de uno desearía y que mucha gente a veces trata de conseguir haciendo lo que se supone que hay que hacer. Malena lo consiguió haciendo lo que ella quería hacer. Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimú, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. El miércoles 27 de junio es el Día del Trabajador Estatal. El 27 de junio, sumate al paro nacional. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sumate al paro de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. Igual remuneración por igual tarea. Más salario, más convenios, menos precariedad laboral. El miércoles 27 de junio, paro nacional de ATE. ATE. Asociación Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Decimos.